Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro informativo Bitácora. A la tarde de hoy les acompañamos en la hora del almuerzo con las noticias culturales de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo entero. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les estaremos acompañando en esta media hora de programación. Como en todas las ediciones, les recordamos que aparte de sintonizarnos en los 940 amplitud modulada, pueden escucharnos en la página www.casadelacultura.gov.es o también en www.chasqueradio.com. Enseguida les ofrecemos los titulares de lo que compartiremos en Bitácora. En corto, desde la casa les contaremos los resultados de la Feria de Loja que se realizó la semana pasada en esa ciudad fronteriza y estaremos finalizando con la presentación del libro Juegos Populares de Antaño que se realiza en el Encuentro de Escritores de Pichincha. Y en nuestro segmento de tribuna estaremos acompañados por el personal del Teatro Espacio Libre, un grupo peruano que se encuentra en nuestro país por su aniversario número 15. En nuestros especiales desde la casa les mantendremos informados sobre las joyas cinematográficas de Uruguay que se presentan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además les recordamos que estaremos acompañados por nuestro segmento de episodios y bueno, ha llegado el momento de compartir nuestro informativo de Bitácora. Bienvenidos y bienvenidas a ser parte de Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de Cortos desde la casa, la mejor información cultural del país y de la ciudad. Nos trasladamos a la ciudad de Loja, donde objetos artesanales de fibras diversas y de coloridos diseños fue la carta de presentación de la Feria de Loja, que en su edición 185 congregó a varias nacionalidades indígenas del país en torno a la compra y venta de artículos artesanales. Los detalles en la voz de Darío Males. Este evento comercial se realizó entre el 29 de agosto y el 14 de septiembre. Gorras, camisas, chales, ponchos, chompas de cuero y lana, recuerdos, correas, monederos son algunos de los productos que comercializaron los 97 expositores indígenas. Ellos fueron parte de los 500 puestos que reunió el complejo ferial Simón Bolívar en la ciudad de Loja. Fabián Villamagua, gerente de la 185 edición de la Feria de Loja, ha asegurado a los medios impresos locales que este espacio permite a los expositores dar a conocer los trabajos artesanales, sobre todo de los pueblos indígenas que los comercializan en diferentes ferias del país y fuera de este. María Chadán, de la comunidad de Quiza Pincha, en Tungurahua, vendió artículos de vestir de cuero. Según ella, estos productos tienen gran acogida entre la comunidad lojana, sobre todo porque son trabajados a mano. El costo de las prendas varió de acuerdo a los productos y a los bolsillos de los compradores. Es así que se encontraron artículos que partían de 1 hasta $120. Muchos de los participantes de esta feria son parte del círculo comercial itinerante, los mismos que terminada esta feria salen a otros lugares a vender sus artículos, como es el caso de Luis Guasa aquí, de Otavalo, quien al terminar la jornada se trasladará a la provincia de El Oro. En el marco del cuarto encuentro de escritores de Pichincha, el libro Juegos Populares de Antaño, del escritor y periodista Osvaldo Mantilla, se presentará al público en la ciudad de Tabacundo, sitio en el cual se desarrollará este encuentro los días 2 y 3 de octubre. Darío Males nos amplía la información. Como queriendo volver a los años dulces que la infancia acumula en la memoria, el libro Juegos Populares de Antaño es un texto que expone los diversos juegos tradicionales con los que muchas personas crecieron. Es así que el texto habla de juegos como el palo encebado, las cometas, las ruedas, sin que te roce, las tortas. También están presentes los juegos en donde se aflora la creatividad. Es así que están las ollitas, las cebollas, la cuerda, en fin, una verdadera riqueza lúdica de antaño. En torno a su juegos populares tradicionales, señala el autor, se sitúa en el grupo de las manifestaciones lúdicas más genuinas de cualquier colectivo humano. En este libro, dice el autor, se plasman aquellos maravillosos, simples y divertidos juegos populares que no tenían otra intención que la de mantener activa la mente y el alma de las personas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y bueno, ya están aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el grupo de teatro Espacio Libre desde Perú, quienes comparten con Darío Males sobre su trabajo, que se lo podrá visibilizar aquí en nuestro país desde el Perú. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en nuestro informativo Bitácora y bueno, en este momento estamos en nuestro segmento Tribuna. En este segmento vamos a compartir los micrófonos junto a Carlos López y Natalio. Ellos son integrantes del teatro Espacio Libre, quienes están cumpliendo 15 años y ellos son un grupo de teatro del Perú, de nuestro hermano país Perú, y están acá festejando sus 15 años de aniversario con dos obras y con un taller. Con ellos vamos a conversar sobre este trabajo que lo están realizando hasta este 21 de septiembre acá en la capital de los ecuatorianos. Así que bueno, damos paso a los compañeros, a los protagonistas del acontecer cultural. Así que, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Buen día, bueno todo aquí. Todo, desde el amanecer en Ecuador, desde que nos está recibiendo. Hasta la lluvia. Incluyendo la lluvia, es una forma de acariciar nuestro trabajo. Estamos entrando la segunda semana ya de la gira de los 15 años de Espacio Libre. La semana pasada estuvimos con Paréntesis, un unipersonal nuestro, y a partir de este jueves vamos a estar con El Otro Aplauso. ¿Sí? Hemos obtenido también la suerte de poder dar otra función en la Casa del Grupo Contra el Viento, porque las otras actividades oficiales son en Casa Malahierba, ¿no? Pero el día miércoles tendremos una función especial para los compañeros de Contra el Viento, que están acá a las afueras de Quito. No tengo exactamente la dirección, pero son todas las actividades que vamos a tener por este viaje que realizamos en honor a nuestro quinceañero. Ustedes vinieron, ¿son los únicos integrantes de Teatro Espacio Libre que llegaron acá o hay otras personas que no les pudimos tener la oportunidad de contar con ellos acá? Acá en Ecuador hemos llegado tan solo Carlos y yo. Ajá. Justamente allá en la convivencia, en el grupo, en la casa donde estamos, allá en Barranco, en Lima, está nuestro director Diego Laoz y un integrante más que es Pedro, ¿no? Ellos se quedaron allá, como tenemos allá también una casa en Barranco, donde se realizan las funciones, el laboratorio, se han quedado a cargo de eso, ¿no? Ajá. Y bueno, el grupo Espacio Libre, el grupo teatral Espacio Libre, nació en 1999, ¿verdad? Así y bueno, es. De ese momento hasta acá, ¿cuántas personas han integrado ese grupo y cuántos los están integrando al momento? Son... y esto sí puedo dar la cifra exacta, han sido más de 10 personas las que han sido parte de lo que vamos a llamar el núcleo de Espacio Libre, y el grupo siempre se completa con estudiantes y colaboradores. Más de 150 personas que completaban esta periferia, entre estudiantes, gente que venía a convivir con nosotros una temporada, del Perú y de otras latitudes también. Y todo esto es un espacio independiente de la arte escénica, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, por parte de eso también han recibido algunos reconocimientos por su trayectoria en las artes escénicas independientes del Perú. Y bueno, ustedes están presentando El Paréntesis y El Otro Aplauso. Las dos obras son de Diego Laoz, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ¿cuál ha sido el recibimiento, la acogida que tuvieron en su primera semana con Paréntesis? ¿Y qué es lo que están esperando con El Otro Aplauso? aplauso. Paréntesis es un trabajo más íntimo, mucho más reflexivo, con textos que nosotros hemos robado descaradamente de otros maestros que se convierten en colaboradores involuntarios nuestros, ¿no? Digo, William Shakespeare, Pedro Lemebel... que están citados acá. Están, sí, además, ¿no? Y en esta primera semana hemos tenido un público bastante atento, no hemos llenado la sala todavía, pero es la expectativa que tenemos ahora para el otro aplauso, ¿no? Que es una obra así con un poco más de apertura, quizá podríamos llamarla como para toda la familia, a pesar de que nosotros no tenemos ningún tipo de restricción con respecto a teatro para niños o teatro para adultos. Nos parece que el teatro es el teatro. Y además no tenemos ningún contenido, ninguna imagen que sea impropia, digamos, para alguna edad. Por ahí algún contenido sí, un poco difícil de digerir, pero entre las dos diría que Paréntesis es un poco más para jóvenes adultos. El otro aplauso es, digamos, lo puede entender cualquier persona superior a los 9 meses. Y bueno, ustedes, acá me llegó acá un pequeño boletín a nuestra mesa de trabajo que nos decían, vuelven a los 10 años. ¿Cómo fue eso? ¿Quiénes vinieron hace 10 años y en esa ocasión que estamos hablando de una segunda generación del Teatro Espacio Libre? ¿Cómo fue la primera llegada acá a Quito? ¿Conoces esa historia del teatro? Claro que sí. Es simbólico que nosotros estemos acá en Quito. ¿Ya? Porque ajá. Ecuador es el primer país a donde Espacio Libre sale. O sea, luego de Perú, el primer piso ajeno es Ecuador. Y no solamente es una gira, era un viaje de paso. El grupo estaba yéndose a otro lugar, a México. Y estábamos de paso ahí nosotros. Exactamente, o sea, habían unos compromisos ya pactados acá. El grupo fue, vamos a decir, parte de la fundación de algunas actividades especiales acá. Digo, Diego está antologado en el libro del Teatro Dionisios, ¿no? Con Daniel Moreno, si no me equivoco, con toda esta estética drag aquí en Ecuador. Sí, sí. Los ayudó un montón. Y por eso ellos le tienen con mucho respeto. También el grupo fue parte de la fundación de la primera edición de las Jornadas del Sur y así una serie de actividades más. ¿Qué sucede? El grupo cuando pasa por acá se encuentra con que la labor que estaba haciendo Espacio Libre significaba todavía para gente, significaba mucho para gente todavía de esta parte del continente, ¿no? Y no solamente eso, un ecuatoriano decide sumarse al proyecto. Yeah. Y así es que Espacio Libre regresa a Lima con un ecuatoriano como integrante. Yeah. Uh-huh. 7 años después, ese ecuatoriano no está más ahora en las filas, a pesar de que al haber sido parte de la historia siempre se le va a recordar con cariño. En el 2004 el grupo regresa por acá. Regresa y regresan precisamente ellos dos, Diego, el director, y Franklin Dávalos, que era el ecuatoriano. Que se quedó, me parece. Se quedó y sigue allá en Lima haciendo una carrera actoral y en danza bastante reconocida. Chévere. Y bueno, ¿por qué otros países han estado? ¿Ecuador, México, otros países por ahí? Argentina, Chile. Con Argentina tenemos una relación bastante, bastante especial. Ya son casi 5 las giras que se han realizado hacia Argentina. Argentina. ¿Buenos Aires o al interior? Mendoza también, pero en Buenos Aires, no en Capital hemos tenido algunas actividades, pero en el Gran Buenos Aires, en la periferia, somos parte de un corredor de 3 festivales que suceden hacia finales de año, ¿no? Ya. Pirologías, el Festival del Copete y la Víspera. ¿Y allá las giras consecutivas cada año? Lo fueron hasta el 2012. 2012. ¿No? Luego de eso nosotros decidimos parar un momento y centrarnos en un proyecto que hace mucho tiempo buscábamos y que igual sigue estando en proceso porque no se cumple todavía la meta final y ojalá nunca se cumpla para estar en inquieta actitud, pero sentíamos que toda nuestra ideología se centraba en la idea de una casa, ¿no? Que es la Casa Espacio Libre en Barranco, en donde nosotros tenemos actividades abiertas a la comunidad, talleres, seminarios, intercambios con creadores del Perú y de otros lugares. Hemos tenido compañeros ecuatorianos también por allá y tenemos funciones con entrada liberada y salida solidaria. Ya, perfecto. Y bueno, ustedes también, aparte de la presentación de estas obras que con las cuales conmemoraron su aniversario 15º, también desarrollaron un taller que está dentro de la dinámica micro laboratorio. ¿De qué se trató esto? Nosotros tenemos una diferenciación entre lo que es un taller y un micro laboratorio, ¿no? El taller para nosotros es como la posibilidad de transmitir algo que yo sé y te voy tallando. Es una receta. Yeah. La figura del laboratorio, que no es una cosa que hayamos inventado nosotros, más bien hay como maestros, fundadores en la revolución del pensamiento práctico del teatro a inicios del siglo pasado, planteaban la idea de un espacio en donde todos somos creadores y cada uno aporta cosas muy, muy suyas, de acuerdo a sus condiciones, virtudes, limitaciones y todo lo que quieras, y en función a eso, similar a lo que sucede en un laboratorio clínico, biológico, lo que quieras, vemos cómo reacciona, cómo sucede. Y en ese estado de temperatura nuestra, muy, muy nuestra, descubrimos una propia técnica. Van haciendo acción y reacción en ese laboratorio. Exactamente. Y bueno, ustedes este fin de semana están presentando de lunes a sábado la obra El Otro Aplauso. No, El Otro Aplauso... ¿Cuándo lo van a arrancar? El Otro Aplauso estamos desde el jueves. Desde el jueves. Desde perfecto. El jueves, sí. ¿A las 20 horas? A las 20 horas, excepto el domingo. 18:30. Exactamente. Perfecto. Esto es en el Teatro Mala Hierba. Mala Hierba. Les recuerdo, oyentes, que si es que no tienen no hayan tenido algo en su agenda, pueden anotar esto. Es la presentación de la obra El Otro Aplauso en el Teatro Casa Mala Hierba, que es en la calle Sodieros, y la 6 de diciembre. Frente al Churro de la Alameda. Al Churro de la Alameda, exactamente. Y bueno, yo quiero incentivar un poquito a nuestros oyentes que se hagan la idea sobre El Otro Aplauso. No sé si podemos desatar aquí un pequeño diálogo de esa obra entre las dos personas. Hay una parte que le gusta a Natalio decir. Yo prefiero que el teatro se conserve ahí en el teatro. A Natalio le gusta decir un pedacito de su texto, que es el que va a decir en este momento. A ver, veamos, escuchemos, a ver, ¿qué sale acá? Esta parte es justamente los 5 minutos previos a que un actor sale a escena, esos 5 minutos de, no sé, de nervios, de miedo, de terror que siente de alguna forma el actor antes de salir, ¿no? De ansias ahí. Uh-huh. 5 minutos. 5 minutos no son suficientes para subirse a un escenario, ni 5 meses, ni 5 años. Toda una vida para aprender. La experiencia es el actor. ¿Qué cosa es actuar? ¿No soy yo acaso el mismo que habita este escenario cuando se abre el telón? Reconozco mi miedo tras la puerta. Lo huele el público y te traga. Así es, el miedo se convierte en impulso, el impulso en acción. Y cuando menos lo esperas, estás ahí, expuesto, desnudo, frente a los ojos de que alguien espera. No, ya se me pasó. Un poco nervioso, Natalia, porque hay que entender también que ha salido recién de una... de una infección. Estuvo un poco enfermo, ¿no? Un poco mal, exactamente, el cambio de clima acá. Pero El Otro Aplauso habla precisamente de eso, de un miedo que tenemos los animales del escenario siempre. Hay mucha gente que te dice, oye, ¿y tú ya no tienes miedo, no, salir al escenario? Si yo les digo que no, les estaría mintiendo. Y si yo les digo que sí, no me van a entender. Que yo salgo al escenario todo el tiempo solamente por ese miedo que sucede 10 segundos antes de la obra. Esos 10 segunditos valen toda la obra que hago después. Y hay un tema musical que me parece que es de Drexler, que dice amar la trama más que el desenlace. En ese caso, ¿ustedes qué aman más? ¿El desenlace, la trama o los minutos, los segundos antes de salir a escena? Bueno, es ese previo, de justamente ese previo que te da antes de salir a escena, y después ese como desahogo, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Cuando ya estás en escena, igual estás en crisis todo el tiempo, ¿no? O sea, estás en ese momento de una forma de atención, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Me imagino que ese sería el momento que más amo, por decirlo así. Eso sería para ti, Natalia, y para ti, Carlos. A mí me gustaría, ya que has citado a Drexler, oponerme un poco a Drexler, el Arjona de los hipsters. A pesar de que me gusta Drexler, preferiría tomar palabras del mismo de Gustavo Cerati, ¿ya? Que además da nombre a esta gira que yo la he bautizado Me Verás Volver 2. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. Sí. Estar ahí, ¿no? No saber, o sea, estar en el medio ahí. Exacto. Caminando. Exacto. Bueno, entonces nosotros estamos ya llegando a la parte final de nuestra entrevista. Y bueno, ¿qué otros proyectos tiene el Teatro Espacio Libre acá en nuestra ciudad? ¿Piensan ya salir del país el lunes 22, o tienen otras actividades acá en Quito? Mira, te voy a ser muy sincero. Nosotros cuando estuvimos llegando para acá el miércoles pasado, cuando salimos el martes, ¿no? En el Google Maps nos dijeron que era 10 horas en transporte terrestre. Ya. ¿Vinieron de Lima todo por la...? No. Hicimos una gira, fuimos avanzando. Nos dijeron que de Huaquillas a Quito eran 10 horas. Cuando llego a la agencia, me dicen 12. Y en la práctica fueron 14. ¿14 horas? 14 horas, sí. Sí, sí, sí. Viendo además películas de Adam Sandler, ya te imaginarás, ¿no? Comiendo 9 horas después. Una cosa muy, muy, muy... muy anecdótica para el viaje. Yo quisiera más bien esta vez hacer el viaje de la noche. Entonces nuestro plan es salir el domingo, a pesar de que, después de la función, a pesar de que algunas personas nos han dicho que ojalá nos podamos quedar la siguiente semana. Sin embargo, la siguiente semana ya tenemos actividades, porque la gira no arranca solamente en Ecuador, sino arrancó en un par de ciudades al norte de Perú. Entonces tenemos que cerrar algunos compromisos en esas dos ciudades, y hacia el fin de semana, el domingo, el sábado 27, la Casa Espacio Libre de Barranco, nuestra casa, allá en Lima, sí, y la casa de los ecuatorianos que quieran y las veces que quieran, cumple 2 años. Y ya hay un grupo de gente allá preparando las actividades. A las que ustedes se van a sumar. Exactamente. Yeah. Entonces nosotros vamos a bajar del carro a seguir trabajando. Exactamente. Como ojalá no deje de ser. Perfecto. Entonces ahí tenemos estos pequeños historias de lo que se viene, van a hacer el trabajo de Teatro Espacio Libre acá en Quito este fin de semana, y también ya allá en su tierra natal, en Lima. Y bueno, ayúdanos con una última invitación para que nuestros oyentes puedan acercarse al teatro, a la Casa Mala Hierba este fin de semana. Sí. El día jueves, viernes, sábado, a las 8 de la noche, y el domingo a las 6:30 en la Casa Mala Hierba, que está en Sodiro y 6 de diciembre, esto en diagonal al Churo de la Alameda. Nos encanta además decir en el Churo de la Alameda, que es un parque precioso. Vamos a estar con El Otro Aplauso, una obra creada por Espacio Libre Teatro, bajo la dramaturgia y dirección de Diego Laoz, una persona que no es ajena acá a la historia ecuatoriana, y en Ecuador, porque Ecuador es parte de nuestra historia. Ya lo saben, queridos oyentes, tenemos esta invitación para este fin de semana, para que, si es que se perdieron, paréntesis, se encuentren con el teatro del se encuentren con las obras del Teatro Espacio Libre en el trabajo El Otro Aplauso. Esto es para el fin de semana, ya lo saben. Y bueno, hemos compartido los micrófonos junto a Carlos López y Natalio. Ellos son integrantes de esta agrupación que nos han visitado por su aniversario número 15. Yo les felicito y espero que nos vuelvan a visitar en otras oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, esperamos verte por ahí. Gracias. En especiales desde la casa les ofrecemos información sobre la muestra cinematográfica de Uruguay que se presenta en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Adelante, Darío. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la Casa. Desde este miércoles 17 de septiembre hasta el próximo 21, la Cinemateca Nacional del Ecuador, conjuntamente con la Embajada de la República Oriental de Uruguay, presentan al público la muestra cinematográfica de cine uruguayo, que en esta ocasión presenta a 5 films, 2 largometrajes y 3 documentales. La ampliación de la información con Darío Males.

1987 muere en Quito el doctor en jurisprudencia, poeta Eduardo Mora, esposo de Amelia Andaguirre, musa inspiradora del pasillo Pequeña Ciudadana. Hizo los versos del himno del Colegio Bernardo Valdivieso. Pequeña ciudadana, han llegado a mi vida con la sonrisa. En 1998 fallece en Quito el guitarrista de los Nativos Andinos, Gonzalo de Veintimilla Trujillo, acordeonista y compositor del pasillo Oye el Sollozo. En el 2012 muere en San José de Chimbo, Bolívar, el músico, compositor Gerardo Armijos, creador del pasacalle Mi Chimbo y del pasillo Te Quiero Así. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Bueno, ya ha llegado el momento ya de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en los controles, a Diego Salazar y a Andrés Viracocha. En la conducción les acompañamos Laura Ríos y Darío Males. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.